El plan de Dios en las edades. ¿Está usted interesado en saber cuál es ese plan? Aún más importante todavía es dónde está usted en ese plan, ya que la Biblia nos presenta a un Dios personal. Nos acompaña para la presentación de hoy el Dr. Abelardo Limón. Estamos de nuevo hablando sobre el desarrollo del plan de Dios según la historia en las edades. Y habíamos dicho que en primer lugar, Dios propuso crear al hombre antes de que hizo al universo, porque necesitaría ser redimido y proveerle una salvación gloriosa. Y deducimos que Dios quiso hacer al hombre aún sabiendo que le costaría la encarnación y muerte de su Hijo. Los ángeles fueron creados primero para adorar y servir a su Creador, y tienen libre albedrío, y pueden pecar y perderse, pero no pueden arrepentirse y ser redimidos como los hombres. Ignoramos por qué, pero así lo hizo Dios. Los hombres somos menores que los ángeles, también con voluntad propia, pero susceptibles a la regeneración y salvación. La gloria de Cristo consiste en parte en que murió por los hombres, hombres injustos, hombres indignos, criaturas sin los poderes y gloria que tienen los seres celestiales. Acerca de los salvados, la Biblia nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No vemos nada semejante hecho para los ángeles, ni en cuanto al amor de Dios, ni en relación de ellos para recibir al Espíritu Santo. Puede ser porque relativamente poco nos es revelado acerca de ellos. El hombre, pues, tiene una capacidad de amar a Dios, de adorarle por su dignidad y de servirle de buena voluntad. Satanás y sus ángeles usurparon el lugar de Dios en el mundo, pero Dios determinó dar el dominio al hombre para que lo gobernara para él. Y todavía ese es el plan divino. La justicia de Dios en permitir el pecado y en condenar al diablo, parece demandarlo. Jehová manifestó al hombre, tan pronto que pecó, que tenía planeada su salvación por medio de cierta simiente de mujer. En vista de esto, Adán siguió viviendo y engendrando hijos, y de que la promesa de venir el Señor Jesucristo al mundo no fue olvidada durante los siglos antediluvianos, deducimos de Judas 14. El diluvio vino por cuanto Dios estaba determinado a salvar a la raza humana y hacerlo sin violar su libre albedrío. Todos perecieron, dice la Biblia, con excepción de Noé y sus familiares, quienes volvieron a llenar la tierra. Así se ve, entonces, el propósito divino en usar al hombre, no a los ángeles, para dominar este mundo para Dios, a pesar de todo lo que puede hacer el diablo. Lo mismo rige en explicar la elección de la raza hebrea para ser el vehículo del prometido cuando había de venir al mundo. Los planes de Dios, estimado oyente, siguieron adelante, venciendo todo obstáculo. Por los sacrificios levíticos, el Señor preparaba a su pueblo para que comprendiera la propiciación que el Hijo de Dios sería para los pecados del mundo. Los hijos de Abraham debían ser mensajeros al mundo de la salvación, siendo que a ellos les fueron entregados los oráculos de Dios, pero cuán pocos cumplieron con su comisión. En el cumplimiento del tiempo, vino al mundo, para nacer de una virgen hebrea, el Redentor divino. El Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre. Para ser humano, el Verbo tuvo que nacer de una virgen, como había de ser verdaderamente humana en su encarnación. Necesitó entonces nacer de una madre hebrea, quien le enseñaría la ley y los pactos. Se presentó a aquellos que había preparado para reconocerlo, pero pocos individuos le recibieron. Murió, resucitó y ascendió al cielo, a la diestra del Padre, otra vez, el Hijo del Hombre, llegando a ser el Pontífice misericordioso, poderoso y fiel, quien vive ahora para interceder por los herederos de la salvación. Ahora está preparando un pueblo propio para el reino que ha de venir. Con cada nueva dispensación, el diablo está más circunscrito y el hombre mejor equipado para vencerle. En la presente dispensación, por ejemplo, tenemos toda la Biblia, tenemos el Espíritu Santo y tenemos libre acceso a la presencia de Dios por la oración. En la próxima dispensación, es decir, en el reino, habrá entrada a la misma presencia visible de Cristo y Satanás estará encadenado. La lucha entre las fuerzas del bien y del mal está desarrollándose más y más. Satán no se cansa ni se da por vencido todavía, aunque sabe que su tiempo es limitado. El reino milenario, cuando el jefe de las fuerzas malignas no podrá engañar a las naciones, servirá entonces para probar al hombre que aún bajo tales condiciones no tiene en sí mismo las cualidades necesarias para vencer al mal dentro de él y ser santo. Siempre tiene que apoyarse en Dios. Después de las experiencias de 1000 años de aquel reino, el hombre debe haber aprendido esa lección para toda la eternidad. La larga paciencia del Señor ha de producir fruto, al fin, en los salvados que entran con Él en el reino eterno, purificados y glorificados, libres ahora de la larga lucha de los siglos. La presencia de los hombres y mujeres vencedores en el último juicio, alrededor del trono, ha de cerrarle la boca a Satanás y a todos los perdidos. Si aquellos vencieron, estos también hubieran podido hacerlo, de manera que su condenación es justa. Siendo que es entonces por la sangre del Cordero, apropiada por la fe, que se vence al mundo, la carne y al diablo, nadie entonces tendrá excusa. Los salvados descansarán de la batalla y adorarán a su amado Salvador con gozo inefable. Les servirán con cánticos celestiales hasta que el universo resuena con las alabanzas al trino Dios que ahora queda justificado por todo lo que ha hecho. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, nos dice Isaías. El mal estará para siempre liquidado, para nunca más obrar en la creación. El bien efectuará todo lo que Dios quiere para su gloria. El Señor Jesucristo será glorificado y ensalzado por los siglos de los siglos de los siglos, sin fin. Amén, decimos a todo esto. Llegamos al fin de nuestro libro de estudio, Doctrina de las Últimas Cosas. Antes de terminar esta clase, permítame dar algunos pensamientos finales. Hemos llegado al fin del estudio y queda solamente unas pocas observaciones que hacer. Pensamos poder incluir un resumen del libro de Apocalipsis, pero no hubo lugar realmente. Eso tendrá que esperar para otro libro y para otra serie de lecciones. Pero con estas lecciones creemos que cada oyente de esta academia tiene una base ahora para seguir un estudio más detallado de la profecía, y esto por cuenta propia. Le aconsejamos, estimable oyente, a esforzarse a encontrar en la Biblia la contestación de las preguntas que puede tener en su propia mente. Por la oración y el estudio, sabemos y confiamos que el Espíritu Santo le puede dar paz y confianza acerca del futuro. Este programa es un programa interdenominacional, tanto como internacional. Por lo tanto, hemos querido presentar las principales enseñanzas evangélicas acerca del tema que nos ocupa en cada libro de curso, con un mínimo de controversia acerca de interpretaciones diversas, cuando no estaba en duda una doctrina de vital importancia del Evangelio. Este programa enseña el regreso premilenario de Jesucristo, pero a la vez no desprecia las interpretaciones post o amilenarias, si van acompañadas con una creencia en la inspiración de la Biblia, en la deidad de Jesucristo y en su sacrificio vicario. ¿Hasta dónde, quizás alguien se pregunte, debe haber libertad en la interpretación de las profecías, especialmente entre obreros que pertenecen a cierto grupo o organización y por lo tanto laboran junto con uno? Bien, como es tanta la diferencia entre la interpretación literal y la interpretación simbólica, no solo puede ser fuente de muchas discusiones y disgustos personales, sino creemos que también pueden producir actitudes muy diversas hacia el ministerio. Los primeros predican y testifican en la fe de que el Espíritu Santo ha de convertir a algunos oyentes, salvándoles de un mundo que va de mal en peor hasta la venida de Cristo. Los últimos también predican a Cristo, pero trabajan con la idea de ver las cosas progresar de mal a bien, hasta que el mundo ha llegado a ser el reino de Dios, que Jesucristo volverá solo para poner fin a la historia humana y establecer el estado eterno. Ahora bien, si un grupo insiste en que todos sus socios crean una misma cosa en cuanto a las profecías, eso es su derecho. Deben hacerlo como para el Señor, creyendo que de esa manera Él será mejor servido y glorificado. Pero deben hacerlo sin condenar como insinceros o perdidos a los cristianos que no están de acuerdo con su interpretación. Otras organizaciones creen y practican más libertad, y lo hacen también para el Señor. Pero sin embargo, todos deben saber la diferencia entre los que son liberales en su doctrina y los literales en su hermenéutica. La verdad de la deidad de Jesucristo es generalmente el punto de separación. Sin creer de corazón esa verdad, entonces no es posible salvarse, según creemos, dice la Biblia en Juan 8, 24, en Juan 20, 31 y en Romanos 10, 9, como en Romanos 10, 10 también, entre otros versículos. Ahora, una última palabra. Y esta es una palabra de exhortación. No apague al Espíritu Santo en su vida, querido oyente. Como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 19 en adelante. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Aunque el predicador no tenga plena convicción acerca de ciertos detalles no vitales, no debe dejar de predicar sobre la verdad del regreso de Cristo a esta tierra. No es que ha de ser fanático en el asunto, ocupando la mitad de sus mensajes para el tema, no. Pero no debe tampoco pasarlo por alto. Según las Escrituras, es una doctrina alentadora. Y a aquellos que aman su venida, el Señor dará la corona de justicia. ¿Cómo van a recibir esa corona los miembros de una iglesia si su pastor nunca les dice que el Señor viene? El predicador debe anunciar todo el consejo de Dios. Satanás enseñó a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, mas no pudo quitar su vista del reino de Dios. A pesar de que no alcanzamos a entender toda la obra de Dios desde el principio hasta el fin, es una verdad que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones y no estaremos satisfechos a cabalidad hasta experimentar esa preciosa dicha. El señor Milton Lindbergh en una ocasión escribió así: mano horadada, toma el cetro; sien cicatrizada, ponte la corona; pies heridos, pasad al trono. Y Apocalipsis 22:20 dice así: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Con esta lección terminamos el estudio de la doctrina de las últimas cosas. Estudios muy, pero muy importantes, por cierto. Permita el Señor bendecirle con estos estudios y hacer más claro el contenido de su santa palabra para usted. Somos la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Y el correo electrónico, academia@hcjb.org.